el vino del pobre. El vino pobre entra como Juan por su casa, a la casa de Juan. Canta, le vuela pájaros de todos los rincones, le lastima una lágrima, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino, morado de juntar el otoño, como vino, desnudo del aroma a la sal, como vino, rajando la luz de un alarido, cojudo como el vino nomás.